déjame el nombre. Entré a leer, entré a el chavazo. Sí, nombre. César, ¿no? Bueno. Nombre. Siempre se lee en una variable, o sea, no lees el valor. No, no es la variable. Así es. No, no. ¿Escribes ese, si está bien para afuera? Escribe. No, escribes para adentro. Está, escribe. Ah, sí, pero ahora vas a escribir, escribes para afuera. Escribe apellido. ¿Está mi apellido? Apellido. ¿Y no se puede recibir hasta el último? Sí, pero ahorita está recibiendo el apellido. Ya, que más ya ponemos el. Sí, ¿no? Ahora sí. No, el escribir, te faltó el escribir. ¿Un apellido? ¿Ya, no? Apellido. Pero ahí lo recibes, ahora los vas a escribir. Sí, sí, tienes nombre y apellido nada más. Acuérdate que ahí estamos escribiendo las variables, o sea que nos va a escribir los valores que tengamos almacenados ahí. Y fin. Ok, está bien. Ahora Ismael, que haga el diagrama de flujo. Que diga el diagrama de flujo, el pseudocódigo. Fueron los de la práctica 2, sí. Así es. Allí en escribir podemos escribir las constantes, que también son conocidas como literales, y las variables. Si le damos el nombre de una variable, va a escribir el contenido de la variable. No. No. Ahora sí le das leer. Ah, sí. Sí, en este caso siempre que ocupemos leer, se va a almacenar en una variable, ¿sí? Sí, pues. Así dejamos. ¿Alguna vez yo conozco a alguien o usted llegó a hacer los programas para contabilidad? Sí. ¿Hacer un programa para contabilidad? ¿Un programa o un sistema? Normalmente un sistema se compone, un sistema de información se compone de muchos programas. Así. ¿Y es efectivo? ¿Cómo efectivo? En el caso, pues me tocó hacer todo el sistema de contabilidad para Everradio, para Union Carbide. Y hacía el corte mensual, hice el presupuesto y sacaba proyecciones. No, sí, pues sí, tenía que almacenar todo el mayor y todas las pólizas. Había un lenguaje de programación de una máquina que se llamaba InfoBasic. InfoBasic, y en ese lo programé y después lo migré a PC. Mira, te puedo decir que había una persona que estaba antes que yo, que era el que estaba encargado, pero ya cuando se iba a implantar el sistema, se dieron cuenta que se había estado haciendo paso, por no decirlo menos. Nada de lo que había hecho funcionaba. Y yo acababa de implantar un sistema de contabilidad, entonces de contabilidad, no de ventas. O sea, yo acababa de programarlo y estaba implantándolo y capacitando a la gente y ya habíamos corrido el primer mes. Él tenía que implantar el de contabilidad, pero pues no jalaba nada. Entonces me pasaron a hacer, lo corrieron a él y me pasaron a mí a hacer su chamba. Entonces lo tuve que hacer en un tiempo realmente récord de 2 meses. ¿Qué? No, era de los... Pues imagínate, lo hice en el 88. No había PCs, ¿qué? No, no había eso que tú conoces. Era el DOS. No, no existía ni Windows. Entonces lo tuve que hacer en 2 meses. Claro que en 2 meses jaló lo básico, lo suficiente para instalar el sistema. Ya después estuve como otros 6 meses sacando reportes adicionales, todo lo que quería. Pero sí, sí fue pesado. Y por ejemplo, ¿usted no ha hecho algún programa que después venda? ¿Que después venda? No, fíjate que no. No, que yo haga para después vender, no. Normalmente he hecho sistemas para compañías que, bueno, se han quedado. Y todos los programas que he hecho por ahí sueltos, pues los he entregado gratis. La última vez, pero no ha sido mi intención nunca vender. No. ¿Qué? Pues no, bueno, vamos a pasar al que sigue. Ah, sí, te va a ti. Ah, por eso me cambiaste la conversación. Estamos haciendo la investigación. Está bien. ¿De qué? ¿De qué? ¿De? Hace el 2. Gracias. Como que las habilidades de un ingeniero de electrónica, pues fíjate que hay habilidades escondidas. Entonces decía que tenía unos que donde yo me vaya y programar algo, debe buscarlo y que pues fíjate que hay una habilidad que casi nadie tiene y que es una de las más útiles para todos, la comunicación escrita. No es el 2. O sea, porque a medida que va subiendo en el escalafón, se vuelve mucho de que tengo que informar esto, tengo que hacer un reporte, tengo que hacer una minuta, tengo que hacer lo que un reporte mensual. Y si no sabes expresarte bien de forma escrita, tienes muchos problemas. Entonces, es que solicite el nombre de una persona, asigne de forma interna el apellido en una variable y escríbalos. Pues, entre comillas, debí haber dejado eso nada más para que lo modificara. En el diagrama, ¿cómo se variable. Así es, asigne. Pero entonces también tengo que solicitar el apellido, ¿no? No, el apellido no lo solicitas, tú lo das en una variable. ¿Sí? ¿En una variable? Sí. Bueno, ahí nada más has escrito el nombre. ¿Sí es la práctica 2? Sí. Pero ¿cómo se define en el diagrama de la variable anterior? A ver, pon ese primero, dame tu nombre, eso lo escribes y después lees qué. Acuérdate los pasos lógicos. ¿Sí? Dame tu nombre. A ver, ¿dónde está? Dame tu nombre y esto lo escribes. ¿Sí? Después aquí lees nombre. ¿Sí? Ahora de forma interna asigna el apellido. Un cuadro, ¿no? Sí. Entonces, le pongo variable. Así es. Lo que tú quieras, sí. ¿Guión bajo? No, una asignación. ¿Cómo asignas? Perdón. Así es. A ese es una cajita, o sea, ese sería un rectángulo. Con ese ponemos asignación. Así es. Y ahora los debes de escribir. A ver, yo voy a hacer el pseudocódigo para que entonces Miguel, tú harías el 3. ¿Sí estabas trabajando en ese? Ah. ¿No te había dado uno? ¿O no lo trajiste? El último que me sobra. ¿Se movió quién? ¿Tu nombre? A ver, Uriel, les hubiera puesto numeritos. A ti te tocaría hacer el 5. Aquí corre tu plano. ¿Qué? Ya para escribir sería. Pues, ¿qué escribirías? Pero la flechita esa la estás poniendo para adentro. Para adentro es para leer. Ahora vas a escribir. Es hacia afuera. Entonces sería. Por eso les dije de primero el diagrama de flujo, porque entonces el diagrama de flujo te obliga a ver ya más los pasos. ¿Qué? No. Yo voy a decir que no me voy a quedar aquí. ¿El nombre? No, es más fácil el diagrama. ¿Sí? Sí. ¿Nombre, coma? Sí, porque en el diagrama, ahorita porque, bueno, estamos basándonos en que después vamos a obtener un pseudocódigo, pero en realidad para visualizarlo, el diagrama, porque en una cajita pues pone un chorro de cosas. Sí. Nombre, escribir, ¿qué vas a escribir? Pues todo, ¿no? ¿Todo completo? Pues esta, nombre y bar uno, ¿no? ¿Qué más escribirías? Si quieres nada más con oración. ¿Sí? Si quieres no te preocupes, para todo yo hago el pseudocódigo. Sí, yo hago lo sencillo. Y José Luis, tú harías el segundo de la segunda página. Bueno, de la segunda diapositiva. Hay dos diapositivas. Y entonces ya sería... Vamos a hacerlo con el otro, para que se vea mejor. Y fíjate aquí ya, o sea, aquí es pedir el diagrama de flujo para que se vea una contra otra, ¿no? Entonces, pues, si le estás dando a escribir... Las instrucciones siempre se terminan con punto y coma. Y entonces aquí va. ¿Leer? Leo siempre a una variable. Ah, no, creo que se va a... Bueno, tú le pusiste apellido, aunque en realidad era asignar el apellido. ¿Sí? Escribir. ¿Qué fue lo que pusiste aquí, no? Si quieres podemos ponerlo así. Tú no lo pusiste ahí, pero no hay tanto problema. Nombre. No, punto y coma, no coma. Nombre, coma, variable 1. Aquí ponemos nada más unas comillas para separar. Y bar 1. Y sin proceso. O sea, una buena práctica es que cuando algo va dentro de otra cosa, le das una sangría, ¿sí? Y se ve que todas estas van dentro del proceso. Sí, eso se le llama indentar. Y se dice que una instrucción está anidada dentro de otra, una está contenida dentro de otra. Entonces, yo te tocaría, Miguel... ¿Quieres algo allá o...? No sé si te sirve este. ¿Te sirve? ¿Registe un número o le falta escribir el resultado? ¿Cómo se registe el número? No, registe un número y escribe el resultado. Cuando se solicita un número, sí, se pone en un... La variable del proceso, número más 4. Una variable es igual a una variable más 4, ¿sí? Dime. Bueno, mi problema sería que tiene dos números. Sí. Y se desea sumar... Más o menos, sí. ¿Así? Sí, ahí va. A ver. Así es, pero tienes que aquí, sí, ahorita tenemos que hacer la asignación. Aquí de preferencia pon el nombre de la variable. ¿Sí? Sí, aquí tienes que poner un nombre de variable. El que, número. ¿Puedes ponerle el número? ¿Sí le puedo poner el número? Sí. Lo que sí es que procura ocupar la de asignación. ¿Asignación? Sí, para que te quede así. Número, recibe número. Más 4. ¿Sí? O sea, ponlo así para que quede más claro. En este, en el de Miguel, sí. Ese precio. Así es, ese precio. Lo que pasa es que no estás ocupando, ¿qué estás haciendo en ese proceso? Te falta esto. Número, recibe, número, más 4. ¿Perdón? ¿Número? Tendrías que poner número más 4. Es que en CESI hay una forma de hacerlo como lo estás queriendo poner tú. Pero... No le haces tomar el proceso, se termina, ¿no? Una pregunta. Sí, se termina. Y escribir. Está bien. O sea, en realidad, bueno, si se dan cuenta, ahora que ya no lo borré, pues es casi lo mismo, ¿no? Nada más hay que ir cambiando la forma de ver las cosas. ¿Sí? Ah, sí, cierto, perdón. Me confundí como le puso resultado Miguel. ¿Sí? Vamos aquí, por modificarlo aquí, que sea número. O sea, siempre conservamos el mismo número de el mismo nombre de la variable en todos lados. Sí. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, aquí tenemos número. Vamos a suponer que número vale originalmente 5. Aquí se va a detener la computadora, me va a solicitar un número y yo le voy a dar 5. Y aquí número va a valer 5 más 4. O sea, número cambia a 9. Y ya después al escribir, puede escribir un número. Lee, se le da 5, sí. Aquí esta variable va a recibir 5 más 4. Va a borrar lo que tenía antes. Sí. ¿Sí? ¿Sí queda claro, Uriel? O sea, les estoy empezando a poner esto porque este es el principio de las pruebas de escritorio. Cuando hace uno pruebas de escritorio, más o menos esto es lo que hace. Dice, a ver, si fue, con 5, ¿qué pasa? ¿Con 10, qué pasa? ¿Con 20, qué pasa? Empieza uno a en papel, empezar a ver cómo se comporta. Ahorita, bueno, es muy claro que lo único que va a hacer es sumar. Pero si tuviéramos condiciones, ya se empezaría a ver que se comporta de forma diferente. ¿Sí? ¿Cuál te tocó? ¿Vas tú, no, Uriel? ¿Cuál te tocó a ti? No, fue el que sigue. No, solicite un número. Si es mayor que 5, súmele 2. Escribe el resultado. Para que ya sea uno con una condición. ¿Aquí? Es borro. Creo que esto ya no te va a servir. Y voy pasando lista. Uriel, aquí está. Juan Miguel, no está. José Luis, aquí está. César, aquí está. Ismael, aquí está. Leonardo Daniel, Eduardo, Eduardo Ortiz Vázquez, no está. José Cruz Salinas, no está. Y Miguel Herrera, aquí está. Si solicito un número, si es mayor que 5, súmele 2. Escribe el resultado. ¿Hay que decir que poner el valor del número o no? Ahí definitivamente va una condición donde tienes que preguntar algo. Sí o no, ¿verdad? Sí, sería sí. ¿Cuál es el resultado? La de 5 números, si es mayor que 5, súmele 2. Ahí va una condición. Ahí tienes que preguntar si el número es mayor que 5. Hace frío, cierro las ventanas. ¿Eh? A ver, pon la condición. ¿Sí te acuerdas de la condición? No. Es el rombo. Pon el rombo. No, ahí tienes que usar el símbolo de condición. ¿Sí? ¿Sí te acuerdas cuál es el de condición? Es este, mira. Sí. ¿Qué vas a preguntar? Es mayor que 5. Es mayor que 5, ¿no? Sí. Así es, si es verdadero, tendrás que irte por acá. ¿Número 2 o número 4? Número, recibe. No. Le vas a sumar 2, ¿no? Sí. Entonces, número más 2. No, número recibe, número más 2. Sí. Ese es un rectángulo. Si no, es un romboide. Sí. Y te falta ahí concluir. ¿Cómo concluyes? ¿Sí? Gracias. aquí, pero ¿y esta flecha dónde está aquí? Ahí te falta escribir. O sea, ahí hiciste la suma. Pero ahí lo que te dice es que independientemente de donde te hayas ido, tienes que escribir el resultado, o sea, lo tendrás que escribir aquí. Sí. Así es, se va a quedar con el valor que tenga, que se le haya dado. No, te falta ahí el proceso de escribir. ¿Dónde lo pones? Fíjate otra vez cómo va el diagrama de flujo del sí. Yo también hubiera pensado que era abajo de acá, porque si no era, se iba a tener una quedada. No, en este caso no, porque... A ver cómo está la redacción. A lo mejor la redacción es ambigua. Solicitando una recién ayer que 5 son menos. Si pudiera ser cualquiera de las dos. No, ¿cómo sería? Escribir. Leer. Este sería el sí. Este sería acá. Sí. Lo que tendrías que hacer, a ver. Lo que harías sería aquí, ¿sí? Y aquí ya le pondrías a escribir. ¿Sí? Número. ¿Sí? ¿Y sí? Ya está bien. El tapón de este y este, si sí, o sea, ¿cuál es la idea de esta? Por ejemplo, aquí se ve la condición y de hecho por eso la puse así. Solo si se cumple la condición a número le va a sumar 2. Si no se cumple, no le suma y nos va a mostrar el resultado aquí. Y aquí es el principio de lo que les había comentado de las pruebas de escritorio. Uno hace la prueba, a ver si le pongo 4, ¿qué va a escribir aquí? Escribir el 4, ¿no? O sea, yo veo, si número vale 4, aquí que escribe 4. ¿Por qué? Porque va a pasar por aquí, no se cumple la condición y se va a escribir. ¿Sí? Ah, ok. Si, por ejemplo, si vale 6, número mayor que 5, sí, entonces a número le va a sumar 2. Va a valer 8, le voy a escribir 8. ¿Sí? Esa es la idea de esta condición. Y por eso normalmente las condiciones, lo que se hace adentro, se da una sangría. ¿Sí? A esa sangría en programación se le conoce como indentación. ¿Sí? ¿No sabías? Sí, sangría. O sea, el hecho de poner, de darle sangría a un texto en programación. Se le conoce como indentación. También se le conoce más en forma como anidar instrucciones. Una instrucción está dentro de otra. A eso se le dice anidar. Indentación viene de que en inglés sangría se dice indent. ¿Sí? ¿Sí? En inglés sangría es indent y pues empezó a volver común entre los programadores cuando veían indent, decían, ah, pues indéntalo. Y desde ahí se quedó indentación. El término correcto en español sería darle sangría, ¿no? Pero bueno, se quedó así y los programadores le dicen así. Entonces, o sea, fíjense cómo ya la interpretación del diagrama de flujo así queda más clara, ¿no? Si se cumple, o sea, si es verdadero, va a ser esto y después va a continuar el flujo. Es lo que le estamos diciendo aquí en el diagrama de flujo. Si se cumple, súmale y después continúa. Y es lo que se ve aquí con las pruebas de escritorio, ¿no? Ya si le voy dando números hacia arriba, pues sí, si le doy un 7, le va a sumar 2 y va a terminar imprimiendo 9. Si le doy un número por abajo, pues no le suma. Y tal cual el número que yo puse es el que escribe. Ok, entonces, ¿quién sigue? José Luis, ¿cuál te dije? El segundo, ¿verdad? El 2 del 4. Sí, o sea, de la última diapositiva, que sería la 19, el ejercicio 2. Sí. PC Inc. Paint. Paint. Paint. En un número, creo que sí, creo que son hasta millones. Sí, es, creo que es un entero largo. Marcaría error que te excediste. ¿Se puede limitar este número de ejercicios? No tiene esa funcionalidad. Sí, porque son ejercicios académicos. Más que nada didácticos. Así es, porque está solicitando dos números. Podríamos, o sea, PSINT si acepta dos separados con coma. Sí, si el programa sí lo acepta, pero vamos a poner ahorita número por número para que nos quede más claro que son dos números diferentes. Sí. Sí, como ves, ¿sí les ha quedado claro? ¿Sí vamos bien? Lo que sí es que vamos algo rápido. Sí, aunque en realidad vamos a ver por encima, ¿no? Por ejemplo, no vamos a ver una cosa, lo más importante de C es algo que se llama apuntadores. Eso es la potencialidad de C. A lo mejor lo vemos en un ejemplo, pero no vale la pena, porque eso ya es muy, para algoritmos es complejo, ya es algo complejo, es un tema complejo. Ahí, por ejemplo, cuando pregunta, sí, tiene que preguntar, quiere realizar una operación, ¿no? Ahora bien, sí. Ah, bueno, es que a ver cómo va, cómo dice la redacción. A lo mejor la redacción es confusa. Pregunte si se desean sumar o se desean restar. Sí, pero entonces cómo hay que pensar más bien como un algoritmo. Tú ahí, cuando llegas a esta, ya debiste de haber preguntado, ¿deseas sumarlos? Así es, otra, sí, una pregunta. Sí, vamos a asumir que si te contestan que no deseas sumarlos, pues es que desean restarlos, ¿sí? Sí. Pero entonces, a la hora de que el programa pregunta, sí, debe de haber algo que indique el sí o algo que indique el no. Sí, puedes esperar que te contesten sí o que te contesten no. Entonces, en la pregunta, podría sí ser. ¿Se desean sumar? Sí. No, ahí debes de recibir la respuesta. Esta fue hacia afuera, así es. Y ahora la respuesta. Así es, lo almacenas en una variable, esa es la idea. La respuesta que te den, sí. En la pregunta se podría poner, por ejemplo, si desean sumar. La variable se puede llamar así, sí. Ahora ya puedes continuar del otro lado. Vamos a ir escribiendo para no perder tiempo. ¿Qué dices? Yo decía que se podría, por ejemplo, una relación en la pregunta, se debería sumar y poner un signo de suma, ¿no? Sí. Y se debería restar un signo de resto. No, bueno, no. Sí, o sea, pudimos haber puesto dos signos. O sea, desea sumar, teclea 1, y si desea restar, teclea 2. Si desean alguna otra cosa, pues, preguntarías. Sí, se podría hacer así. Ahorita, en este caso, vamos a hacerlo sencillo. Ahora sí, preguntas. Aquí, esta que tú pusiste sí, es una variable. Tienes que preguntar si te contestaron que sí, ¿no? Ahora sí, ya va la condición. ¿Qué quieras poner? ¿Ahora ya no te quedó claro? No. A ver, que te ayuden tus compañeros. A ver, ahí ya, así como él va, ¿qué tendría que poner en la condición? Con una pregunta, vamos a asumir que si no le contestan que sí desean sumar, es porque quieren restar. No sé. Así es. Ahí Pero sí, o sea, todo es con una pregunta. No, ahí te van a contestar. O sea, es un leer. Lees una variable. ¿Cómo vas a llamar a tu variable? Donde te van a dar la respuesta. Hasta ahorita hemos recibido apellidos y todo eso. En este caso te van a dar una respuesta. Te van a dar un sí o un no. Pon ahí respuesta. Leer respuesta. Pero ya dentro de la condición. Ahora, entonces... Nada más que no la hagas tan grandota, si no necesitas un pizarrón. Se parece a uno de los... Por eso aquí lo leyó. Así como te dieron un apellido, o te dieron un nombre, o te dieron un número, ahí te contestaron, sí. Asumimos que es una red. Sí, en un programa formal validas lo que te dan y debe de ser sí o puede ser no. Pero ahorita vamos a dejarlo así. Si no le contestan que sí, es una red. Así es. Igual. Así, entre comillas, recuerda, porque eso es un texto. Sí. Ahí sí ya pon la condición. O sea, si te contestaron que sí, ¿qué tienes que hacer? Ahí sumas dos, así es, que son los que leíste, número uno. ¿Y dónde vas a dejar el resultado? ¿Dónde dejas el resultado? ¿Lo sumas? ¿Y dónde dejas el resultado? Número uno más número dos igual a número tres. Número tres recibe el resultado de la suma de número uno más número dos. Podríamos haber empleado estos mismos, ¿no? Podríamos haber empleado aquí número 2 o número 1. El problema es que perdemos el valor que nos teclearon, ¿sí? Normalmente no se acostumbra porque pierdes los valores y más adelante en el proceso los puedes necesitar, saber cuál fue el valor original. Otro dato a considerar, bueno, aquí estamos haciendo la respuesta así, pero en programación mayúsculas y minúsculas cuentan. O sea, no es lo mismo sí que sí o que sí o que ese sí, todas estas son diferentes. De hecho, vamos a hacer una práctica donde tengamos que preguntar por sí y por sí minúscula para que vean las diferencias. En este caso vamos a asumir que nos están contestando sí y ya. Así es, como las contraseñas que te dicen, pon mayúsculas y minúsculas y números, o sea, no es lo mismo para la computadora, no es lo mismo, porque al final de cuentas todo esto es un código ASCII y así los guarda. Entonces es un código ASCII para la S mayúscula y es otro para la S minúscula y es otro para la I mayúscula y es otro para la I minúscula. Entonces en estricto sentido son diferentes. Aquí estamos asumiendo que, bueno, con preguntar por sí ya es lo mismo. Porque para nosotros así es, ¿no? Así no te... Tú le preguntas, ¿quieres ir? Y te dice sí, no te dice S, I, mayúscula y minúscula, ¿verdad? Pues no. Sí, ahora ya tienes que escribir el resultado. Sí, no. Este lenguaje no tiene esa facilidad. Pero más que nada es este... Son los lenguajes que los que te dan esa facilidad, pero si tienes razón, no hay eso. Normalmente es lo que se haría en un lenguaje de programación. ¿Cómo se llama el lenguaje? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Según hacer? Pero acuérdate que el según hacer es con variables numéricas. Aquí le hubiéramos tenido que decir uno, por eso normalmente es para los menús, uno para sumar, dos para restar, tres para multiplicar, ahí sí lo hubiéramos podido hacer. Y de hecho vamos a hacer una práctica con eso. Variable numérica. Sí, fíjate que de cualquier forma, número 3 es el que trae ya sea la suma o la red. O sea, por eso el número 3 es el que escribes. Con que escribas ese, se te va a dar el resultado. Sí, básicamente ya está dispuesto. ¿A poco ya son las 8? Sí, ¿verdad?